Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, vamos a saludar a la gente de Esquel, a la gente de Comodoro Rivadavia primero, después a la gente de Chubut de Esquel, de Río Negro, El Bolsón, San Carlos de Bariloche, venimos para La Pampa, San Luis, San Juan, Mendoza, seguimos para Buenos Aires, Capital Federal, Avellaneda, Wilde, Domínico, Bernal, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, La Plata. Para todos ellos, gracias por estar del otro lado. Como somos internacionales, porque la Vox es para todo el mundo, vamos con la gente del Carpo Napolitano, que cada vez se vienen sumando más fans. Y vamos a saludarlos. A My Friend de USA, Carla Bremen, Ricardo y Beatriz Parrilla el Argentino, Cualesa Honer, Leslie Harrington, Eddie Peñifil, Ailina Ebster, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groben, Randy, el dueño del Bart Jagger, donde ellos se reúnen y también se reúnen en la parrilla de Ricardo y Beatriz a escuchar nuestro programa. Fred Suar, Becky Jones de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Pago del Zorro, Lou Sidney de Queen New York, Yada Ektron, la vocalista de Frozen Crow, Harry Hamilton, Melissa Sonbike de Sepsis, Hard Rock, Lexi Swap de Atlantic City, Katy Heipers, Will Saban, Pauline Rube y Stephanie. Para todos ellos, thank you very much, bidwe, y continuamos con la data del Carpo Napolitano. Continuamos con la data del Carpo. Palabras del Tano Marcielo. La primera vez que escuché a Papo fue en las canciones que grabó con Los Gatos, Rock de la Mujer Perdida y Mujer de Carbón. Yo tenía 11 años y a pesar de mi corta edad, me di cuenta de que esa música estaba pasando algo importante. 30 años después, durante las sesiones de grabaciones de mi disco solista, Puesto en Marcha, pude convocarlo para que cantara y tocara en Tenga Mano Tallador, un tema que había compuesto en un tono que le quedaba cómodo a su voz. Y cuando escuchó la canción me dijo, Tano, este tema lo hiciste para mí. Sin embargo, se negó a hacer el solo de viola, porque consideraba que esa tarea me correspondía a mí. Dentro de su estilo había cosas muy de avanzada. Papo dejó hasta el día de hoy una huella imborrable. Si te pones a sacar los solos de canciones como Tren de las 16, vas a encontrar una visión futurista. Pero el secreto no está en qué jeites copiarle, sino en cómo incorporarlos dentro de la impronta que tiene el rock y el blues. Palabras del Tano Marcielo, homenaje al Carpo Napolitano. Vamos a escuchar Blues Local y Lunch and Boogie.

porque dice que los que hacemos del rock nacional somos de terror. ¿Qué pasó hoy? Señor con coca está rebelde sin causa. Los tipitos le dicen, se te nota. Los Cádiz ya le dicen, sos mal bicho. Sal le dice, estamos perdiendo el control, muchachos. Pero ¿qué dice Billy Bond? Billy Bond dice, salgan al sol, idiotas. Y se armó, señores. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Y reíste, Vincent Price, reíste. 1, 2, 3, 4. ¿A dónde está tu preocupación? ¿De dónde mandas a la gente? Ocupando siempre el sillón. ¡Wow! Sola, cruzas el puente. Sé que revisas

Perdiendo el control.

Atendemos de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Atendido por sus dueños. Consultas al 15 35 47 93 62 o al 15 24 22 77 11. Singuería de Obra Quilmes. 30 años brindando servicio y calidad. Singuería de Obra Quilmes. La más alta calidad en materiales de singuería de obras. Papo, Mr. Rock. Continuamos con nuestro bloque de heavy metal. Hoy, Warlock. Warlock es un grupo de heavy metal originario de la ciudad alemana de Düsseldorf, originalmente formada en el año 1982 y finalizó en 1989. Vamos a escuchar Are We Here? Are we all? Are we all? Papo, Mr. Rock. Y llegamos a nuestro último bloque, al bloque del carpo napolitano, el bloque de riff. Hoy, Susie Cadillac, mucho por hacer y vértigo romántico. Y recuerden lo que dijo el carpo, no soy una persona importante, soy importante como persona. Vamos con nuestro bloque de riff. Bye. Papo, Mr. Rock. We'll be right back.

se nos terminaron las 2 horas de este precioso lunes con mucho rock and roll, festejando en el mes aniversario del cumpleaños de Papo. Bueno, ¿quién les habla? Lisa Quinteros, porque ni siquiera me presenté hoy, de contenta que estaba por escuchar tanto rock and roll. Bueno, agradecemos a nuestro pulpo operador, Damián Espadea, gracias a Claudia Laporta, la directora de la radio, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes por estar del otro lado, a los radioescuchas de La Voz, Talleres Mecánicos. Bueno, a Esquel saludamos allá, Miguel Quinteros, con la pizzería La Buenos Aires. Hay que ir allá, los locutores, a comer pizza gratis, ¿eh? Así que, gracias, muchísimas gracias por todo, por estar del otro lado, por compartir estas hermosas 2 horas de puro rock and roll. Así que, el próximo lunes vamos a continuar con un poco más de... ¿De qué era? ¡De Papo Mr. Rock! ¡Chao! Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.